La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy vamos a conversar con Álvaro Olmos, no sobre una película en concreto, sino sobre un emprendimiento que está llevando adelante desde la ciudad de Cochabamba, y es el primer streaming de películas y series bolivianas que va a estar disponible vía online desde enero del próximo año. Hoy nos acompaña Álvaro Olmos, quien es un destacado director y productor, y hoy por hoy se aproxima a otra labor dentro del campo cinematográfico, que es la distribución y exhibición. Bueno, más próxima a la distribución. Hablamos del uso e implementación de nuevas plataformas, y él, conjuntamente otros realizadores, es el promotor, gestor y administrador de un nuevo proyecto que ya saldrá a la luz. Hablamos de Cine Bolivia. ¿Cómo estás, Álvaro? Coméntanos de qué se trata. Hola, querido Yeyo. Bueno, sí, te comento que Bolivia Cine es una plataforma que surge de la inquietud de mía particular y de otro realizador como Ariel Soto, que bueno, ambos independientemente veníamos pensando la idea de lanzar una plataforma streaming para contenidos audiovisuales bolivianos. Y bueno, hemos decidido hacerlo juntos porque creemos que necesitamos una de estas plataformas. Casi todos los países de Latinoamérica tienen uno, y es pues lo que en la industria audiovisual hoy es totalmente acorde a la realidad, ¿no? O sea, el consumo del streaming ya es una cosa común, no es nada extraordinario en realidad, y nosotros no queremos estar tan atrás en esto. Cuando hacemos una película, habitualmente el rumbo que sigue esta película es tratar de llegar a festivales, tratar de venderse, llegar a salas bolivianas o salas de distribución internacional, que eso también es muy complicado, pero ese es el camino que uno intenta. Y después, por ahí, algunos se animan a sacar un DVD o algo. Entonces, necesitamos que el ciclo vital, comercial de estas películas continúe, ¿no? Tú y yo sabemos que mucha gente se pierde de una película que está en el cine una semana y no la puede ver, y luego no hay forma de que la pueda ver. Así no existe el mecanismo de encontrarla, adquirirla por métodos legales. Entonces, nosotros queremos hacer que Bolivia Cine sea ese lugar. Ese lugar donde tú encuentres contenidos de cine boliviano, que obviamente pagues un precio justo por el consumo, y que también otros países puedan tener acceso a esta plataforma. Esto le trae un beneficio adicional a los productores y al director, por supuesto, de que la película siga un circuito comercial, que tal vez no sea tan masivo, pero que con una promoción adecuada sí puede llegar a todo el territorio nacional y a otras latitudes también. Depende del manejo de derechos, y etcétera, etcétera. Creemos que puede ser un referente de cine boliviano, como lo es Cinear, por ejemplo, ¿no? En Argentina, donde esté contenido boliviano, no solamente películas, sino también series. Ahora se están empezando a generar series en Bolivia, y tener series ahí colgadas, o telenovelas incluso. O sea, tener contenido boliviano de calidad, o sea, pensado para un público exigente, siguiendo ciertas normas de calidad estética y narrativa, por supuesto, y propuestas nuevas también, experimentales, y todo lo que surja de la colectividad. Creemos que es un buen momento por el ascenso que está teniendo la producción boliviana, la cantidad de películas que se están empezando a hacer. La gente está echando un ojo a las series también, entonces busquemos un lugar donde podamos ver las series, ¿no? O sea, y crear series para nutrir este contenido. Es esa la motivación, y creemos que estamos en un proceso de preparación todavía. Tenemos los conceptos, la línea, estamos trabajando en la programación, y seguramente pronto vamos a tener el primer catálogo y la primera tanda de películas, ¿no? que van a salir a la luz pública a través de Bolivia Cine. Álvaro, ¿podrías animarte a compartirnos un poco qué piezas van a estar en su catálogo? No sé si la decisión corresponde a elementos estético-narrativos, como mencionaste de alguna manera, o tal vez van a considerar el tipo de metraje. Hiciste mención a series, pero quisiéramos comprender mejor el catálogo de esta plataforma, qué contenidos va a albergar en esta primera salida, porque generalmente estas plataformas, para que la gente que está escuchando lo comprenda, se van renovando y a la vez van quitando contenido, ¿no? Es contenido a veces que no está eternamente, sino que responden a dinámicas más próximas a la promoción de las piezas, que pueden estar simplemente un día, ¿no? O a veces una semana, a veces un mes, a veces un año, dependiendo los contratos con los dueños de los derechos de las películas. En ese sentido, ¿cómo lo están planteando la primera salida o el lanzamiento, si la palabra es adecuada? ¿Y en qué medida están tratando un esquema de renovación de contenido, si es que existe este, ¿no? Y es bueno saberlo, ¿no? Porque la pantalla, las pelis bolivianas en pantalla comercial, con suerte llegan a los 14 días, ¿no? Bueno, en principio tenemos tres etapas para llevar adelante el proyecto. El primero es el lanzamiento con un catálogo de películas, que ahora te comento cuáles son. El segundo es, en la segunda etapa es que lleguemos a un nivel de usuarios y de posicionamiento que sea básicamente en Bolivia una estrategia natural de los productores pasar su película a la plataforma. Es decir, el primer catálogo que tenemos va a ser bueno, es bueno, es exitoso. Todavía estamos conversando con algunas pelis para incluirlas. Posteriormente, la segunda etapa, la idea es que la página ya no tenga que ir a buscar a las películas. Obviamente siempre lo va a hacer, pero que las películas ya la tomen como referencia también, y que las películas, las series, lo que se vaya a producir, piense en que su tercera etapa de ventas, ponele, es Bolivia Cine para el territorio boliviano en principio, y también para exterior si los derechos están libres. Eso en el caso de la segunda etapa. Queremos que las películas, tanto de la primera etapa y la segunda etapa, tengan un buen tiempo de exposición, ¿no? Uno de los defectos de estas plataformas es que tienen tanto contenido como Netflix, digamos, tienen tanto contenido que están obligados a renovar constantemente y tienen millones de usuarios en el mundo que no pueden sostener películas por muy largos periodos de tiempo. En cambio, nosotros, que tenemos un mercado controlado, medido y básicamente en crecimiento, podemos sostener películas por más tiempo para generar una imagen del cine boliviano un poco más estable y sostenida en el tiempo, ¿no? Sobre todo con las películas que van a estar en el catálogo en la primera y en la segunda etapa. La tercera etapa del proyecto es que además la plataforma se nutra con películas independientes no bolivianas o series independientes no bolivianas. El mercado de cine a nivel latinoamericano es muy amplio, tanto en series, en películas. Tú lo sabes, Argentina produce 280 películas al año y tampoco tienen lugares donde mostrarla. Entonces queremos nosotros ser una plataforma que también promocione películas de otros países, con un manejo adecuado de los derechos y una compra de derechos y ciertas condiciones que nos permitan contar con ese producto, pero ser como una plataforma más de distribución de películas en un país que no tiene eso, ¿no? Eso también incluye que nosotros vayamos a mercados, por decirte Ventana Sur, Marché du Cinéma, qué sé yo, o sea, ir a Mar del Plata o a Bafisi, por decir, a las industrias y a los mercados, y también promocionar ahí la marca Bolivia Cine como una estrategia de ventas en Bolivia para películas extranjeras, ¿no? Esas son las etapas que estamos pensando a priori. En la primera salida, si quieres, asegurada, tenemos películas de Martín Bullock. menos Eugenia, por supuesto, que todavía está sujeta a derechos internacionales. Tenemos las películas de Empatía Cinema, que son San Antonio, Uiña, Diario de Piratas, Matrimonio de Mara, Madre Agua. Próximamente seguro también va a estar Los de Abajo, la película que acabamos de filmar, no pronto, pero seguro más adelante también, por ahí cuando estemos en la segunda etapa. Tenemos la película de Eddie Vázquez, El olor de tu ausencia, los documentales de Ariel Soto van a estar ahí, algunas películas del interior de Bolivia de directores conocidos, un poco más comerciales, si se quiere, también van a estar. Nos falta poner la firma ahí, por eso no quiero revelar quiénes, pero estamos avanzando con eso. Y nos falta acercarnos a otras películas cuyos derechos por allá, derechos internacionales con agentes o distribuidores ya han expirado, ¿no? Y que pueden, el productor tiene un poco más de negociación libre para incluir la película. Entonces, es a eso lo que estamos apuntando. En principio vamos a lanzar en la primera etapa, igual la película va a ser por compra individual, o sea, alquiler o renta de cada pieza, y a medida que vayamos nutriendo la plataforma, tenga un catálogo un poco más amplio, como el de HBO, digamos. HBO no tiene un catálogo tan amplio como el de Netflix, pero ya es una plataforma paga, ¿no? Entonces nosotros queremos establecer en la primera etapa pagos individuales por película, y en la segunda etapa abordar la necesidad de suscripción anual o mensual para tener contenidos no solo bolivianos. Por eso la necesidad de ampliar nuestra barrera también nacional en la segunda y tercera etapa del proyecto, para que la gente se suscriba a la página de Bolivia Cine y pueda tener material internacional, series, documentales, películas, videoclips incluso, o blogs también, nos interesa poner blogs, y cosas así de producción audiovisual en general. Álvaro, y además, ¿por qué no nos comentas un poco? Porque seguro tú ya hiciste una pesquisa sumamente rica e interesante sobre qué se está produciendo ahorita en el panorama nacional, en concreto sobre materiales que ya no se adscriben a ciertas tipologías que conocemos, ¿no? Me refiero al corto y al largo convencional, sino estos materiales a los que haces alusión que se están diseñando y pensando para ser distribuidos de manera online. ¿Cómo estás viendo el momento productivo a nivel nacional? Bueno, creo que de este año y de algún tiempo a esta parte en adelante es un buen panorama para el cine y el audiovisual boliviano. Más allá de los nuevos formatos o las nuevas formas de producción, creo que es un buen momento para lanzar una plataforma de este tipo. Nosotros en la productora tenemos tres proyectos de largo que están en proceso de avance, uno en post, uno en producción, que a punto que vamos a filmar, y la otra que está ya a punto de empezar su etapa de producción. Entonces son proyectos que están muy avanzados. También tenemos una serie que queremos desarrollar con mis socios, obviamente, y también hay gente que se nos ha acercado con proyectos de series, con guiones de series. Entonces creo que es un buen momento para empezar a, digamos, proyectarnos en un escenario en el que tanto los fondos estatales de Ley de Cine, como el PIU, o como algún otro convenio, o Ibermedia y las coproducciones internacionales nos permitan continuar por ese camino. Creo que no es solamente una cuestión de la plata a nivel nacional, sino una cuestión de gente que empieza a elaborar esos proyectos. Y cuando tú empiezas a elaborar proyectos, tanto de serie, de blogs, de videoclips, de videoarte, cortos, largos, empiezas a desarrollar proyectos, esos proyectos, si llegan a buen cauce, pues van a encontrar un espacio financiero para ser realizados. Nosotros queremos impulsar eso, tanto desde la parte de la producción como la difusión. Vemos que es un escenario ideal para lanzar esto, promover un espacio para que la gente empiece a hacer series y piense en la calidad también. Sobre todo en Cochabamba he visto que hay un gran interés por desarrollar series. He visto gente que me quiere mandar sus proyectos, sus guiones, y eso me parece muy interesante, ¿no? Hay algunos que están muy fuera, orinando fuera del tarro, como se dice vulgarmente, pero otros que sí están con una visión bastante interesante y los que queremos impulsar también. Bueno, Álvaro, fue un enorme placer que nos acompañes, y ya apuntalando el cierre, que ya tienen prevista la fecha de lanzamiento y cómo va a ser este lanzamiento, porque esta es una experiencia pionera en el escenario cinematográfico nacional. Cuéntanos un poco eso, por favor. Bueno, un lanzamiento como un evento, como tal, todavía no lo tenemos planificado. Creo que es realmente, pienso que es lo último que vamos a pensar ahora, porque estamos concentrados en que la plataforma marche, tener un servidor que sea óptimo y que el mecanismo que estamos pensando para la distribución y el acceso a la gente sea lo más sencillo posible también. Entonces, creo que vamos a apuntar sobre todo entre diciembre y enero a tener la plataforma lista para el acceso al usuario. En este periodo, además, vamos a cerrar algunos convenios con algunos productores para tener la mayor cantidad de material posible en el lanzamiento. Es posible que tengamos un periodo de piloto, que sea como una o dos semanas, de que la plataforma funcione gratuitamente. Pero esto está todavía en proceso de análisis y todo, que esto que tiene que tomar su tiempo y también necesita recursos para llevarlo adelante. Entonces, esperemos que para enero sí tengamos la plataforma corriendo, activa, y que ya sea una referencia de nuestro audiovisual. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Seguidamente conversaremos con Esteban Prudencio, radicado en la ciudad de Tarija, que esta noche inaugura la primera muestra de cine boliviano contemporáneo. Hoy nos acompaña Esteban Prudencio, joven realizador de la ciudad de Tarija, radicado en Tarija, quien el año pasado tuvimos el gusto de conocer en el marco del Festival de Cine Radical aquí en la ciudad de La Paz. Y este año sus inquietudes lo llevaron por otros senderos que no son exclusivamente los de la realización en términos convencionales, sino que este año, junto con otros colegas cineastas, se hizo acreedor de los fondos concursables para formación de los programas de intervenciones urbanas en esta política de descentralización de la formación y del cine, algo que es menester reconocer y celebrar, que en los próximos meses ya se realizará un laboratorio de cine, como así se llama, justo en la ciudad de Tarija, del cual es él el coordinador. Sin embargo, esta noche, en Tarija, en una alianza poderosa, amistosa y significativa, este laboratorio, a la cabeza de Esteban, conjuntamente el Festival de Cine Radical, van a hacer la primera muestra de cine boliviano contemporáneo en la ciudad de Tarija. Esta es parte de estos pequeños ciclos que viene haciendo el festival, que ya se llevaron adelante en la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, y ahora Tarija. Y no encontró mejor aliado que un joven realizador, que el término realizador creo que no le queda, porque él también milita en la gestión y comprende la reflexión sobre la imagen y el pensamiento, creo que en otra dimensión, es decir, lo que nos interesa en este programa, que es de al desborde del cine. Por eso él concibe ya muchas otras materialidades para pensar y hacer una obra cinematográfica. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Hola, Sergio. Un placer para mí estar aquí. Gracias por la generosa invitación a participar en este espacio. Y gracias por la también generosa presentación que has hecho de nuestros proyectos y emprendimientos aquí en la ciudad de Tarija. Antes que nada, pienso que es necesario resaltar la importancia que tienen espacios como este programa, La Mirada Incendiaria, en formato radial, pero también otro tipo de plataformas en otros formatos que están asociados a esta línea de pensar, reflexionar, discutir el cine y, en último término, la imagen dentro de su amplio espectro y toda su potencia en el país, ¿no? Y dentro de esa línea también abrirse y ampliar la mirada hacia las distintas maneras de hacer cine, pero también las distintas posturas que se pueden asumir frente al quehacer cinematográfico en el país. En ese sentido, y yendo ya directamente al tema que nos trae aquí en particular, como bien mencionaba Sergio, estamos organizando en Tarija dos actividades relacionadas al cine, que en realidad son parte de una sola propuesta, una misma propuesta, una visión y aspiración que tenemos sobre cómo abordar el cine. Una de ellas es la primera muestra de cine boliviano contemporáneo en Tarija y la otra es el laboratorio de creación y reflexión audiovisual contemporánea. Gracias, Esteban. Esteban, cuéntanos un poco, ¿de dónde nace la inquietud de querer hacer esta muestra? Y lo que llama la atención en términos ya de programación es una grata novedad, que es que una jornada, o mejor dicho, una sesión, va a estar acompañada de al menos 6 trabajos provenientes de Tarija, en los cuales se destacan obras tuyas, del Gato Pino y de Natalia Barrientos. Bien, Sergio, respondiendo a tu primera pregunta sobre de dónde nace la inquietud para armar esta muestra de cine, pues antes de la idea de la muestra había nacido, o más bien se había concretado, este proyecto para el laboratorio, que es llamado un laboratorio de cine, que es un espacio de formación horizontal que se va a realizar aquí en Tarija en unos meses. Y en este espacio que hemos, la propuesta que la hemos armado inicialmente con Pablo Barriga y luego se une Gilmar González y Natalia Barrientos, entre los cuatro proponemos una como una mirada amplia y como abierta hacia lo que es el cine y la imagen y cómo podemos crearla, interpretarla, reflexionar sobre ella. Más o menos con esas inquietudes ha nacido este proyecto, este programa. Y, por supuesto, gran parte del espíritu que motiva también esta forma de acercarse al cine es ver el cine, ¿no? Hay como un espíritu de cinefilia, ¿no? Un espíritu cineclubista inherente a este grupo el que estamos proponiendo y que esperamos también se pueda transmitir y compartir con las personas que asistan al laboratorio, que a los postulantes y a los becarios, digamos. Entonces, una vez concretado de alguna manera ya o encaminado este proyecto que es el laboratorio, veo que era muy, muy buen momento también para hacer la muestra de cine boliviano, por el hecho de que, y sobre todo sobre el cine de muestra de cine boliviano contemporáneo, ¿no? Por el hecho de que el laboratorio va a tratar justamente sobre la creación y la reflexión en el cine contemporáneo. Entonces, qué mejor que para iniciar este proceso, este ciclo, se haga una muestra como abierta, como más amplia, que llegue a más personas, de lo que se está haciendo en Bolivia en términos de forma, en términos también de narrativa, de nuevas propuestas, y bueno, como ver la actualidad de un cine también en algún sentido marginal, ¿no? Si bien hay diversas propuestas, unas como temporalmente más recientes que otras, pero todas tienen en común que tienen una propuesta contemporánea en el sentido de que buscan nuevos paradigmas, digamos, de producción o de expresión desde muchos aspectos, ¿no? Entonces, la idea de hacer el ciclo de cine boliviano nace de ahí, ¿no? No porque haya habido una idea de falta en el laboratorio, sino más bien de impulsar ese mismo espíritu de de ver el cine, ¿no? Entonces, que esas ganas y esa motivación por ver lo que se está haciendo y plantear como una reflexión sobre eso, queríamos extenderla hacia como toda la población que pueda recibir primero esto, para también motivarse, ¿no? Luego a ir explorando esta otra propuesta que nosotros les hacemos con lo de laboratorio, ¿no? Eso por un lado, digamos, un poco de la motivación que ha llevado a querer hacer la muestra, ¿no? Obviamente, luego está el hecho de que yo hace mucho tiempo vengo pensando y planeando armar un cineclub, propiamente dicho, ¿no? Aquí en Tarija. De hecho, el año pasado habíamos conversado ya con ustedes en el Radical para ver la posibilidad de que nos unamos para poder realizar esto, ¿no? Unos ciclos de cine en Tarija, que creo que es necesario, ¿no? La gente aquí en general pueda acercarse al cine como una forma bien amplia, ¿no? De expresión, pero no solo de expresión, sino de discurso, de posiciones, ¿no? Y que existe toda una dialéctica en el cine que está en tensión permanente, ¿no? Entonces, bajo esa idea había la intención de armar ya un cineclub hace más tiempo aún, pero se quedaba en una idea y es ahora recién que se está pudiendo concretar, gracias al contacto con todo el Festival Radical que está apoyando con la programación y bueno, obviamente a todos los realizadores que van a formar parte de la muestra. Entonces, su buena voluntad y su apoyo pues con sus obras mismas, que es eso lo importante, ¿no? Que se pueda como expandir y difundir estas obras que consideramos son importantes en varios aspectos. Por otra parte, en cuanto a lo otro que me consultas, hablando ya sobre la programación misma de esta muestra, pues sí, efectivamente, tenemos el último día de la muestra, que va a ser el siguiente viernes. Hay una selección de varios cortometrajes de cuatro realizadores de aquí de Tarija y trabajos todos hechos de una forma particular, ¿no? Están trabajos, como bien mencionas, de El Gato Pino, de Natalia Barrientos, que es una realizadora igual con propuestas bien interesantes y arriesgadas, y también de Sergio Bastani, que pues él ya también es habitual en el Festival de Cine Radical o tarijeño. Y por último, pues también algunos trabajos míos que todos los vamos a mostrar en una sola proyección que va a clausurar la muestra, ¿no? Entonces, es bien interesante, creo, esta dinámica que se va a generar por el hecho de que, si bien algún trabajo, quizás solamente de Gato Pino, pero bueno, se han mostrado, ¿no? Para un público amplio. Lo más interesante, creo, en esta ocasión es de que, por un lado, vamos a poder proyectar para un público presente, ¿no? Y con los realizadores presentes también esa noche. Y vamos a poner como digamos, en una sola mesa todas estas propuestas que son muy heterogéneas, ¿no? Desde cada punto de vista, cada autor de las obras tiene una propuesta muy distinta a la del otro, ¿no? Si bien en alguna medida consideramos que son obras modernas, digamos, son propuestas como en alguna manera arriesgadas, entre sí son muy diferentes, ¿no? Incluso pueden llegar a entrar en conflicto una con la otra. Entonces, la idea es de que podamos generar como un debate en torno a esta diversidad, ¿no? Y podamos también tomar posiciones y discutirlas, ¿no? Quizás defenderlas y también entender lo que los modos de hacer de cada uno. Entonces, en cuanto a esta muestra en particular, ¿no? De varios artistas tarijeños, pues se va a tratar de que sea eso, ¿no? Al final de la proyección de muchos cortos que se van a mostrar muy diferentes, pues que podamos iniciar un diálogo entre los realizadores y pues el público también que intervenga, ¿no? Que es gran parte de la de las consignas que tiene también esta muestra, ¿no? Que el público a su manera pueda intervenir o simplemente quedarse con la experiencia y la idea de qué es el panorama actual, tanto en Bolivia como, bueno, en Tarija, que particularmente va a ser el último día lo que se va a mostrar. Por otra parte, pero siguiendo con este tema de la programación que tenemos planeada, esta noche va a comenzar la muestra inaugurándose con la película Algo quema de Mauricio Obando, una película que yo considero es muy importante para la cinematografía boliviana reciente, una película que se abre a la discusión, se abre al debate, a la reflexión, que eso refleja mucho las intenciones que tiene esta muestra, ¿no? Entonces, vamos a tener, de hecho, la fortuna de contar con la presencia del director, de Mauricio. Va a estar presente esta noche para que luego de la proyección hagamos un conversatorio en el que la gente pueda expresarle sus apreciaciones, sus inquietudes, él pueda responder y, bueno, que sea más enriquecedora la experiencia de ver la película. Y luego el ciclo va a continuar, la muestra va a continuar con varias proyecciones. Es de viernes, hoy hasta el siguiente viernes. Van a hacerse 10 proyecciones en total, donde se van a mostrar largometrajes y se van a hacer como proyecciones solamente de cortometrajes. Tenemos muchas obras importantes, todas ellas. Y también distintas entre sí. Vamos a proyectar trabajos de socavón, cine, vamos a proyectar cortometrajes, el largometraje Viejo Calavera también, que son como obras muy importantes también de la cinematografía reciente. Se va a mostrar también, pero obras como Mar Negro, La Última Navidad de Julius, que tocan como la temática del poeta, ¿no? La vida del poeta, que son exploraciones muy lindas, como en un tándem de películas que se complementan muy bien. Vamos a hacer otra proyección de una colección de cortometrajes bolivianos, que va a contar con obras de Gilmar González, de Pablo Barriga, de Diego Mondaca, de Martín Bullock. Se va a proyectar también Lo más bonito y mis mejores años, como una película como iniciática en el cine boliviano, digamos, de alguna manera también contemporáneo, ¿no? Desde varios aspectos, ¿no? Como técnicamente, pero también como la propuesta narrativa que tiene la película. Bueno, muchas cosas que se pueden analizar y discutir al respecto, pero bueno, vamos a contar con esta proyección. Y bueno, también Procrastinación, una película igual muy provocativa, ¿no? Que ha sido en el Festival Radical una película importante y bandera que expresaba justamente esas formas de hacer cine como desde los márgenes, ¿no? Por otra parte, pero siguiendo con este tema de la programación que tenemos planeada, esta noche va a comenzar la muestra inaugurándose con la película Algo quema de Mauricio Obando, una película que yo considero es muy importante para la cinematografía boliviana reciente, una película que se abre a la discusión, se abre al debate, a la reflexión, que eso refleja mucho las intenciones que tiene esta muestra, ¿no?